Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El número 47 de la Caritas in Veritate que venimos analizando estos días ha tratado en una primera parte del papel de las empresas en el desarrollo de los pueblos. En una segunda parte, que veremos de inmediato, aborda la problemática de la cooperación internacional. Benedicto XVI reconoce el papel de las grandes instituciones de ayuda internacional, pero a la vez es bastante crítico al pedir que las propias organizaciones revisen sus prácticas, en especial revisen las burocracias que las conforman. El Papa denuncia que muchos de los recursos que pueden ser invertidos en el progreso de los pueblos se quedan en el aparato burocrático de las organizaciones, como costos de gestión y pago de personal, y son con frecuencia demasiado costosos. El pontífice dice que un paso importante que pueden dar estos organismos es presentar sus balances de manera pública y ser sinceros con los entes aportantes de recursos en los gastos que se generan dentro de los organismos de apoyo internacional. El Papa pide transparencia total sobre la proporción de los fondos recibidos que se destinan a programas de cooperación, sobre el contenido de dichos programas y, en fin, sobre la distribución de los gastos de la institución misma. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.